Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar. Cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, esto es Una Noche Contigo, aquí por la radio de la Casa de la Cultura, por los 940 AM o por www.radiocce.com. Afuera hace un frío terrible, pero aquí tenemos calorcito. Y el Adrián ha venido toda la tarde calentando la cabina con su presencia, así que estamos aquí muy bien abrigaditos. Y digo estamos porque esta vez sí estamos. No estoy, estamos. Más personas, ahora sí ha cumplido su palabra de venir temprano. ¿Quién? El señor Esteban Ruiz. Hola, hola, hola, muy buena noche, qué gusto estar con ustedes un miércoles más. Mil disculpas una vez más, porque el anterior miércoles estuvimos haciendo cositas ahí, medias chéperes, pero las logramos hacer y alcanzamos a llegar, aunque sea a despedir el programa, que es lo importante. Si uno no llega al inicio, vaya saliendo ahí bien, pero por más lo menos. Sea, como dicen por ahí, al final. Realmente un sol infernal. Un sol completamente infernal en la ciudad de Quito. Fuerte la cuestión. En la mañana y en la tarde. Parece ser que ya llegamos a verano. Ayer parecía que llovía y de hecho llovió un ratito en la noche. Tipo que será 6-7, ¿no? Sí, yo creería que cayó sí. Cayó un poquito 6, por ahí 6, en medio, algunos 7. Lugares. Pero hoy sí hizo un sol. Desde las 6 de la mañana ya estaba todo súper claro. Y sol, pero fuerte. Es así en los que dices, ah, raray. Oiga, ayer fue el eclipse, ¿ah? ¿Cuál eclipse, vea? El eclipse solar. A ver, cuéntenos, he sabido. Ayer, yo no sé mucha información tampoco del tema, pero... ¿Para qué habla, pues? Sí, o sea, toda la gente hablaba del eclipse. Dueña del programa, ¿usted sabe de qué está hablando el señor Ruiz? Algo también. También sabe más o menos. Entonces, a ver, vamos... Solo sé que se veía de Cuenca, dice por ahí el dueño del programa. ¿Quién es el dueño del programa? Nuestro señor operador, el señor... Adrián Torres. A la calle loca dice por allá, Ricky Dan se comienza a alborotar y todos saben quién está en la casa. Oye, dime lo que pasa y coge lo que viene fuerte en mi danza. Alguien se va a tumbar, se lo va a llevar, que te cabe el mal, tema muy interesante. Bien, estos son los Cocoa Roots, música quiteña, con su canción Pa' la calle. Este, si no me equivoco, este es su segundo disco, ¿no, Adrián? Muy bien, ¿cómo se llama su segundo disco? No me acuerdo el nombre del segundo disco ahorita. Pero los Cocoa Roots, este es una muy buena canción, es una canción bastante social en la que nos habla, tiene un buen mensaje. Así que les invito a escuchar, vaya, por favor, al internet, ahí los encuentro en sus redes sociales, Cocoa Roots, Roots con doble O. Ahí están la música quiteña que nos pone el día de hoy nuestro querido operador Adrián Torres. A ver, vamos a leer un poquito, porque no sabemos la noticia. Dice, Ecuador fue testigo de eclipse solar este 2 de julio. A ver, yo esto le leo, es ¿ya? Tomado después, deje por yo la dije fuente. La noticia. Dije esto la fue tomado fuente. Por El Comercio. Esto es tomado de El Comercio, no por El Comercio. Esto es tomado de El Comercio. Aunque el día estaba nublado, en Quito, cientos de personas concurrieron al observatorio astronómico para observar el eclipse solar parcial. La tarde de este martes 2 de julio, el día de ayer. La fila frente a la puerta principal era larga y nadie parecía impacientarse por ingresar. Las personas llegaron cerca de las 14 horas acompañadas de familiares, amigos y algunos con mascotas incluido. Para muchos asistentes era la primera vez que observarían un eclipse y pocos sabían por qué se producía. Cerca de las 15:30, la hora del punto máximo del eclipse, decenas de personas esperaban mirar por el telescopio habilitado por el observatorio. Sin embargo, la nubosidad volvió imposible aparecer el fenómeno. Justo ayer, niebla. Justo. Ha pasado unos días de sol. Han pasado días calurosos, soleados, todo. Y justo ayer, tiene una niebla. Es increíble, pero no se pudo ver realmente y en conclusión, acá en Quito por lo menos no se pudo ver el eclipse. Ladri dice que un poquito en Cuenca sí se pudo ver, pero a las 13:30, que era la hora máxima del eclipse, hubo nubosidad. Justo. ¡Qué bestia! Niebla, así que Quito no pudo ver. El astrónomo Jairo Armijos del observatorio explicó que los eclipses solares ocurren dos veces al año. Generalmente, pero no siempre se pueden observar desde el mismo punto del planeta. Este año en Ecuador vamos a tener la oportunidad de ver el eclipse un poco porque el cielo está parcialmente nublado, le explicó a la gran cantidad y fila de personas que hubo en el Observatorio Astronómico de Quito. Hasta mascotas llevaron para ver el eclipse, imagínense. Terrible. Con todas las ganas de ver y nada, dice usted. Exactamente. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? ¿Eclipse? ¿Cómo se llama nuestro operador? Ah. ¿Eclipse, Adrián? Dicen que en Cuenca. En Cuenca sí se vio. Gara, gara, estuvo bonito. Chendo, bien, chendo. Gara. Chendo, estuvo ahí. Ajá. Muy bien, entonces. Cada dos años. Yo no he sabido que dos años. Veces al año. ¿Y yo qué dije? Cada dos años. ¿Y cómo ves que? Dos veces al año. Hace una gran diferencia, ¿no? Total. La luna cubrió al sol en un 29%. Pero aquí dice, vea, que la ciudad que mejor pudo apreciar el eclipse fue Loja, donde estaba previsto que la luna tape un 42% del sol. A ver, ¿Loja, sí? Bueno, entre Loja y Cuenca no es que hay una gran diferencia. Oye, las jirafas vieron, entonces. Casi, vea, pues, ¿cuáles jirafas? ¿Todavía habrán? Todavía hay jirafas. Pobrecitas. Ahí. Desgraciadamente están súper mal nutridas. Terrible me parece, vea. Pero sigue vivo. ¿Qué más dice? ¿Qué dice? Para el resto del mundo, la NASA, en colaboración con el San Francisco, habilitó una transmisión en vivo. Ah, vea, ¿por qué no vimos la transmisión en vivo? Porque estábamos haciendo cosas del trabajo. ¿A qué hora? Fue entre las 2 de la tarde a las 3:30 de la tarde, el día de ayer. ¿Quién va a estar desocupado? No. Ya, entonces no sé qué, de que no vio la transmisión. Pero ¿por qué no avisan con tiempo? ¿Tú viste? A las 2 aquí. Estaba viendo gol, 2-0, alguna cosa le está diciendo por ahí. Hay un gol. Hay un gol. Para que ustedes sepan, en estos momentos está jugando la Copa América en Brasil y la segunda semifinal que se enfrenta Chile versus Perú. Se está dando un poco la sorpresa de la fecha porque Perú está ganando 2-0 a Chile. Así que se está instalando, por este momento se está instalando en la final junto a Brasil. Brasil versus Perú. ¿A quién le va usted, señorita Cadena? A Perú. ¿Adri? Brasil, perfecto. ¿Usted? Veamos. Yo soy el voto, yo soy el juez de aquí. Por eso, si él dijo Brasil y yo dije Perú, a usted le toca decir algo. Yo voy a decir... Tome en cuenta que usted hace programa conmigo. Y tome en cuenta que él es el dueño del programa. Yo me voy a abstener a lo que va. Yo voy a decir Ecuador, ya, porque es mi país. No, mentira. Yo voy... Realmente, yo tengo mucha fe a los equipos pequeños. Yo tengo fe. Pero esta vez voy por Brasil. Brasil ya le dio 5-0, ya ganó 5-0 y le goleó a Perú en la fase de grupos. Entonces no es un buen... un buen antecedente realmente. No puedo realmente creer que quiera que gane Brasil. No puedo creer. Después de todo lo que dijo en favor de Perú. todo este tiempo que ha venido, y que Perú, y que Perú, y que Perú, y que Perú, y que Perú, y que Perú, y que Perú. Realmente, ahora, realmente lo que yo les... No, realmente lo que yo les puedo decir, y en honor a la verdad, justo con otros compañeros y colegas que estaba conversando, yo les dije que este partido iba a ganar Perú, que no iba a ganar Chile, que iba a ganar Perú. Realmente, ¿verdad? Es una buena noticia saber eso, pero obviamente tiene que ser un poco congruente con lo que está trabajando Brasil y con lo que viene Perú. Entonces yo creo, y obviamente la Copa América se está jugando en Brasil, entonces eso también es un voto dirimente, sea como sea, es un voto dirimente. Así que yo creo que va a quedar campeón Brasil, después de mucho tiempo. No, ya dijo, pues después de qué barbaridad, qué doble cara, no puedo creer, terrible. Sí. Yo la escuché, si usted hubiera escuchado, la próxima vez le voy a grabar para poder pasar aquí. Espérame, grave. La última vez que le dije que le voy a grabar, le grabé. Grave, grave. ¿No se acuerda? Sí, ¿No se acuerda? ¿Quiere que pase el audio? Grave, grave. Yo puedo pasar el audio, verá. Ese no se va a atrever a pasar ese audio, señorita Cadena. Ni eso les es, cuento. Eso es algo personal e intransferible. No puede ser de nadie más. Bueno, es usted. Así que ya no. Bueno, hoy tenemos un programa súper chévere. De hecho, hace ratito salí justamente a atender una de las llamadas telefónicas de nuestros invitados. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto, de un personaje, no sé cómo ponerlo, pero de algo súper chévere, de un sueño ese, de un sueño súper chévere. Va a estar con nosotros José Gabriel Dávila, que nos va a contar qué está haciendo para llegar a Japón. Él quiere ir a Japón, quiere visitar Japón y ha hecho varias cosas. No. ¿No? Y ha hecho varias cosas en favor. Hace escritos, hace poemas, ha ido a vender en los buses sus poemas, sus escritos. Luego escribió algún libro que también lo sacaron para que este libro pueda ser vendido también. Fue regalado también en algunas escuelas. En fin, está haciendo cosas súper chéveres, así que vamos a conversar con él. ¿De dónde nace esta idea? ¿Qué tal escribe? ¿Hace cuántos años escribe? ¿Estaba en el colegio? ¿Cómo le fue? En fin, vamos a hablar un poquito con él. Y además también vamos a tener hoy una entrevista con el chef Estefano, yo no sé si se pronuncia así, pero mejor usted ayúdeme, por favor. Estefano Benerucci. Benerucci. Benerucci. Benerucci. ¿Quién nos va a hablar acerca de el... italiano. Sí, que nos va a hablar acerca del restaurante que se va a inaugurar el día de mañana con una comida deliciosa. Así que hoy vamos a tener una muy buena invitación para que ustedes puedan ir y degustar. Él nos va a hablar acerca del menú, de cómo nace su idea también, de qué es lo que vamos a tener. Y bueno, vamos a sacarle algunos secretitos por ahí, por ejemplo, eso, para hacer una masa de pizza. Hágame acuerdo, ¿sí? Salsa pomodoro italiana. También. No. Yo, bueno, yo también, quiero ya, pero hágame acuerdo. No, yo quiero preguntar lo que quiero preguntar, pero deja sí, de pero tocarme. Es que usted después yo me olvido, por favor, Adrián, dueño del programa. Por favor. Ayúdeme. Que deje ¿cuál de es el secreto? ¿Cuál es el secreto? No soy timbre. ¿Cuál es el secreto para la masa de pizza? Sí, por y favor. Y la salsa ayúdeme. Pomodoro. ¿Cómo hacer la receta de la salsa pomodoro? Ninguna de preguntar nada de esas dos exacto. cosas. Por eso al dueño del programa le pedimos que nos ayude. Y Adrián, como está embelesado en otros asuntos, nos voy a preguntar sobre el ceviche peruano. Así que estaremos más adelante con esta conversación súper chévere a nuestros dos invitados del día. Oigan, Chile, ¿qué comida hay? Chile. ¿Cuál es la de Chile? Chile. ¿Cuál será? ¿Carne? Puede ser carne y vino. Vino es chileno. Vino, sí. El vino va por ahí. ¿Qué comida es? Comida que comen seguramente. Muy bien, entonces empecemos el programa con un poquito de música ecuatoriana. Eso. Escuchemos de esta versión de Fernando Pacheco de Cómo Camina. ¿Cómo ya venimos camina? Aquí por la radio de la Casa de la Cultura en Una Noche Contigo. Cómo camina. Cómo camina. ¿Qué pasó? Se complica las cosas, ¿no? Como porque solo. No pone play, dice. Como él solo. Es que no ¿qué está pasó? Caminando. A ver. Está cuénteme, no, Adrián, dígame desde allá. Yo le justifico las 3 horas de cortina ahí. Que no vale el archivo, entonces por favor de buscando en el YouTube. ¿Ya funcionó? Ya encontré en YouTube. Muy bien, ahora sí. ¡Suene! Tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Divertidos con nuestro primer invitado del día de hoy, como les había comentado, es José Gabriel Dávila, que tiene una historia súper chévere y que yo quiero que todas las personas que nos van a escuchar y que nos están viendo, por cierto, que podemos saludar ahí a la gente que está a través de www.radiocce.com. Y también por la aplicación, perdón, que te corté. Sí. La aplicación, ya tenemos para... No tenemos, ya. Entonces, la aplicación para Android, al Play Store, pueden entrar a Radio CCE. Descargan la aplicación, entran y ya nos pueden ver también en vivo y en directo. Así que saludamos a la ahí gente. Saludamos a todos. Entonces, este muchacho viene con un... cargadito viene, viene ¿no? cargadito de sueños, de energía, de historias. Así que vamos ya a... Ya la maleta ya la tiene también ahí. Y ya está aprendiendo el idioma. Les eso. Habíamos comentado que justamente él se quiere ir a Japón. Así que le vamos a preguntar por qué, cómo, cuándo y qué está haciendo. Exacto. Al escucharle un poco tras micrófonos la historia de, bueno, ¿qué vas a hacer? Que le decía a su papá. Me recuerda mucho a mis hijos de... ¿Qué vas a hacer? Pero tienes que decirme qué vas a hacer con tu vida, porque no es que voy a pasarme después de estudiar sin hacer nada. Exacto. Así que bueno, vamos a presentar al protagonista. Se llama, ya les había dicho, José Gabriel Dávila, quien nos va a contar su historia, este sueño de ir a Japón. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias de corazón. Estoy muy bien. Y bueno, les cuento. Todo esto nace, como les decía, desde primero de bachillerato, desde el sueño de irse a Japón. ¿Por qué razón? No me pregunten. Fue algo así que solo vino, tal vez por mis amigos otakus, ¿no? Sí, puede ser. Sí, o te pregunto, ¿tú veías series, quizás cosas de videos, todo? ¿Te interesaba de esa forma? Al principio no. Al principio yo odiaba a los otakus y odiaba... No odiaba a Japón, pero... Pero no te llamaba la atención. En lo más mínimo. Exacto. Un día todo cambió, entonces desde ahí empecé a querer ir a Japón desde que estaba en primero de bachillerato y el sueño se quedó hasta tercero de bachillerato que me gradué. Entonces ahí mi papá me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a Japón? ¿No te vas a Japón? ¿Vas a estudiar? ¿No vas a estudiar? ¿Vas a trabajar? Taitos, ¿no? Entonces ya todo el interrogatorio le dije así como, no sé, vamos a ver. Y así pasaron los meses y después me dijo, ¿qué vas a hacer? Entonces me estuvo preguntando... Me estuvo dando ideas de qué podía hacer. Yo tenía 17 años, entonces no podía buscar un puesto de trabajo que me... Claro, eras menor de edad todavía, entonces era más complicado. Que te dé $1,000 mensuales para ahorrar y irte a Japón. Exactamente. Y nadie me quería contratar por esa edad. Entonces me dijo, por ese valor pensé que ibas a decir, no, era complicado. Sí, sin estudios o sin profesores. Entonces me dijo... ¿Qué es lo que iba a hacer? Y me propuso varias ideas. Me dijo, puedes vender sándwiches, mira que te puede ir muy bien, podrías vender escritos ya que te gusta escribir. Y yo le dije, chévere. No, en realidad pensaba que los escritos no iban a vender nunca y dije, no, eso no va a vender. Y estaba pensando en qué iba a hacer. A ver, antes de eso. Claro. ¿Qué son estos escritos que tú dices? Ya. Yo escribo desde que estoy en el colegio por diversión. Me gusta mucho escribir y antes también, desde que soy pequeño. Entonces siempre he escrito cositas. Cuentos cortos, historias muy metafóricas que representan algo de mi vida en algunos casos. Ah, muy ¿ya? bien. ¿Escribes poema? No es poesía como tal. O historias, ya. Por ejemplo, te pasó algo en el colegio y eso escribes. Más o menos. Por ya. ejemplo, tengo un escrito que habla de los supletorios, pero es una metáfora con la guerra. Entonces, hacemos cosas muy... ¿Dónde? Muy bien. Yo necesito... Por favor, ¿qué pasa? son historias sueltas ya. de las cosas que iba viviendo en ese tiempo. Chévere. Entonces tu papá te dijo, bueno, brother, vende historias. Tienes que hacer algo para conseguir plata y comenzaste a vender historias. Precisamente. Entonces empecé a lanzarme en esto de subirme con mis escritos a los buses y yo no tenía mucha fe en que eso fuera rentable. De hecho, tuvo sus cosas muy buenas y otras cosas más o menos. Entonces empecé a subirme en los buses, la gente me escuchaba y siempre iba con la historia, y de hecho sigo con la historia de que me quiero ir a Japón y que por eso estaba vendiendo los escritos. Uh-huh. Tengo dos sueños realmente. El uno es ser escritor y el otro es llegar a Japón. Entonces me subí a los buses, les decía, bueno, damas y caballeros, mi nombre es José Gabriel Dávila, soy bachiller y estoy aquí con ustedes porque estoy vendiéndoles mis propios escritos para poder llegar a Japón. El precio lo ponían ellos. Ya. Y así empecé. El primer día fue una mezcla de cosas, ¿no? No te relacionaban con los venezolanos, ¿no es cierto? Sí, claro. Todo el tiempo. Entonces pensaban que era un chico que necesitaba comer y bueno, pero era tan diferente la historia y el producto. Te decían, claro, comer. Me veían claro. así como no, flaco, la gente y la gente que puede verlo no es que esté gordito. Ajá, no, así no es como que esté gordito, sino está flaco. Entonces. Pero flaquito nomás, no flaco. Vayan a creer por ahí que no les dan de comer en su casa. Flaco. Entonces, sí, hubo mucho de eso. Mucha gente no te quiere escuchar simplemente porque todos van en sus mundos. Entonces, cuando te subes al bus y ya ven a alguien subirse y venderles algo, ya de miran una a la te... ventana, claro. El celular, se hacen los dormidos. Sí. Entonces dijimos, yo pensaba, no es tan duro. Ya lo habíamos hecho antes con mi papá alguna vez. Entonces, no era tan duro manejar un público tan difícil. Uh-huh. Lo interesante era cuando te regresaban a ver y cuando te escuchaban y te ponían atención y decían, ah, qué interesante, yo colaboro con el sueño. Qué bueno. Buenísimo. El primer día hiciste $14. Más o menos, sí. Pero perdiste como 150. Más o menos, también. Me robaron el teléfono y la billetera. Esa es la importancia de los ingresos y de los egresos, ¿no? Después te das cuenta de... ¿Ves por qué a los 17 años no puedes ganar $100? Claro. Te roban 3,000, así que no. Sí. Así que el primer día hiciste 14, pero tuviste este... Este percance. Claro, yo estaba embaladazo en los buses, así como, bueno, estoy vendiendo mis historias, todo está muy bien, la gente ya se portaba más agradable, y pam, en el trole, en un apretujón, yo iba saliendo, así, bueno, muchas gracias, perdón, siempre estaba sonriendo, era muy, muy emocionante todo eso. Entonces, iba saliendo, y pam, le digo, pensé, voy a llamarle a mi papá y voy a decirle cómo me está yendo, estaba muy emocionado. Y luego, ¿y el teléfono? ¿Y la billetera? Y no había nada. Y yo dije así como, bueno, tengo $14, estoy vivo, estoy sano. Sí, sí. Y seguí. Todas las cosas positivas que uno se pone a pensar luego de un robo, sí, ¿no? Claro. ¿Verdad? Sí, uno quiere llorar, pero se acuerda de las cosas positivas. Exacto. ¿Sabes? Si uno dice, bueno, de gana voy a llorar si puedo seguir caminando. Si tengo $14. Y... Entonces, empezaste a vender tus escritos y ahora te apoyaron con un libro. Cuéntame la parte del libro que me parece súper interesante, porque te dieron justamente, si le podemos mostrar a la cámara, por favor, son estos libros, ese flaco, es justamente José, así que ahí está. Cuéntame la historia del libro que ahora estás vendiendo también, pero también están en las escuelas. Esto me parece súper chévere. Claro, esto del libro viene a raíz de un día yo iba en el metro y un chico me dijo... Oye, ¿te puedo hacer un video? Y obviamente eran casi las 6 de la noche, entonces fue un poco raro en ese momento. Pero él me dijo, soy comunicador. Él se llama Inti Marcillo y me dijo, hagamos un video. ¡Inti! ¡El gran Inti, por supuesto! Entonces Inti me dijo, déjame hacerte un video. ¡Qué genial! Y me hace un video, y yo que iba a pensar que el video se iba a hacer terriblemente viral. Ajá. Entonces, un buen día una amiga me manda un link y me dice, mira, estás tú. Y yo así, ¿cómo? Luego ya vimos que la gente empezó a ver ese video, pero a más no poder, y fue una locura. A raíz de esto empezaron a abrirse muchas puertas, incluyendo la Casa de la Cultura. Muy la bien. Esposa de Héctor Cobo, que es el director de la Casa de la Cultura, pues me encontró y le dijo a Héctor, mira, pues Héctor me vio y me llamó. Y me dijo, estamos en un concurso de Núcleo Pichincha que se llama Pichincha Escribe y queremos que publiques un libro, queremos ver cómo, que concurses, mejor dicho. Bueno, ok, de una. Manda tus escritos. Mandé todo lo que tenía hasta ese momento y me dijo, es muy poco, necesitamos más. Y yo había escrito un par de cosas más, entonces lo mandamos también. Los días pasaban, no habían noticias. Héctor me dijo, me interesaría publicar tu libro. Y yo estaba muy emocionado por ese, por eso. Y así, pasaron los meses, yo seguía vendiendo en los buses. Después dejé de vender porque empecé a buscar un trabajo un poco más estable, que sea más rentable. Porque si bien los buses eran muy entretenidos, aprendí muchísimas cosas, pero necesitaba más dinero para poder llegar a este sueño. Entonces, un buen día recibo la llamada de Héctor y me dice, ya, tu libro se va a publicar. Y yo, si no lo podía creer, fue como que me dijeran, vas a ser papá. Claro que para un papá ya mayor, ¿no? Frena ahí. Pongamos otro ejemplo, sí. ¿Te parece? Ponte otro ejemplo. Tienes razón. Sí, fue como cuando te dicen... Se devolvieron el celular y la billetera. Más o menos. Fue como que te dijeran, mira, tu boleto de Japón está ya casi en la puerta de tu casa. Y yo dije así como, por Dios. Me emocioné demasiado. Perdón. Para las próximas entrevistas recuerda esta parte. Eso no. Cambiar el ejemplo. Ok. Ya, muy bien. Es eliminado, delete. Okay. Lo siento. Fue como que me dijeran, mira, ya está comprado el pasaje, estás en la puerta de Japón. Y yo no lo podía creer, estaba muy, muy emocionado. Después me dijo, estamos viendo el libro, estamos revisándolo, pero nos hace falta material. Y yo dije, ¿y ahora cómo? Porque el lanzamiento iba a ser en diciembre. Me dijo, más o menos por diciembre vamos a publicar el libro. Entonces estuvimos hablando y me dijo... Nos gustaría que ilustres el libro. No tenía ninguna ilustración. Ah, okay. Entonces me dijo, ilústrate unas 5 historias y lo adjuntamos al libro. Okay. Eso hice. Esa noche dije, bueno, voy a ilustrar. Y pasé ¿Tú mismo? Sí. Ah, buenísimo. Pasé todo el día haciendo los dibujos de mis escritos. Ya que no estaba yendo a los buses y no tenía un trabajo. Exacto. Y eso fue lo más emocionante que pude haber hecho, porque era un trabajo de mí para mí. Ajá. De hecho, permítanme enseñarle. A ver, vamos a ver aquí qué tiene... No puedo creer, no tienen idea las cosas hermosas que tiene. Perdón. Qué increíble. Y lo vamos a mostrar a cámara, por favor. ¡Wow! A ver, Adrián, ahí está perfecto. No tienen idea la cosa increíble que es todo esto. Está tan lindo, tan lindo. Y yo que era feliz cuando le hacía los dibujos a mis hijos, casi para sus deberes. Yo soy kindergarten con estos dibujos. Ya sabemos quién te puede dar haciendo tus trabajos. Después con hablamos, ¿ya? Están súper, súper lindos. Ya les vamos a ir ahí como pasando. ¡Qué belleza! Increíble. Mira, entonces, valía la pena ilustrarlo uno mismo. Por supuesto, estaba muy contento porque me encanta dibujar. Me encanta. Entonces, no les miento, me encerré en el cuarto y pasé días así dibujando y dibujando y dibujando. Casi no dormía y eso me hacía muy feliz porque era algo mío. Entonces estaba contento de hacer el mejor corazón que he visto, hasta ahora. Gracias. A ver, dije, ¿qué corazón ha visto? Nunca he visto un corazón tan grande. Literal. Muchas gracias. Entonces dibujaste y presentaste todos tus diseños ya para el libro. Exactamente, los escaneamos y los mandamos. Y me dijo, ya perfecto, me gustan. Y los pusieron en el libro. Lo eso quiere decir que aparte de el libro también está puesto las ilustraciones por ti. Eso es un plus, sí. Muy grande. Muy grande. Sí, claro. No me lo esperaba realmente. Necesitábamos más material y a razón de esto pues vinieron los dibujos. Muy bien, y luego se hizo ya el libro, ¿y qué hicimos con el libro? ¿Cuántos se mandaron a hacer impresión? Se mandaron a imprimir 1,000 ejemplares. ¡Wow! Okay. Los que publicaban solos tenían les daban 500 libros para ellos y los otros 500 se quedaban ellos para poder... Tienen un programa de lectura, entonces ellos distribuyen libros en librerías comunitarias y en colegios también para incentivar a la lectura. Perfecto. Lo cual me parece increíble. Lindísimo, total. Ahora en este mundo digital que claro, solo quieren estar en el teléfono. Y mi sorpresa fue aún mayor cuando después de ya muchos meses, estamos hablando de casi 6 meses, me dicen, queremos que estés en el colegio, en el Club Árabe Ecuatoriano, porque tu libro está ahí. Entonces fue como, por Dios, no me lo podía creer. Y me dijeron, van a estudiar tu libro. Como si fuera algo normal. Y yo decía así como, van a estudiar mi libro. A ver, no, ¿cómo? No entiendo. A ver, barájamela despacio. Claro, entonces fui allá, hubo un programa, me recibieron increíble, me dijeron así como, él es autor de un libro. Y los niños decían, wow, es autor. Y yo decía así como, pero tranquilos, yo soy estudiante. Entonces fue increíble. Qué algo genial. Que nunca había sentido en la vida. Y después fuimos con un grupo de niños pequeños a conversar. Los profesores me hacían preguntas y con los niños nos pusimos a hablar del libro y me hacían preguntas, me decían, ¿por qué quieres ir a Japón? ¿Qué es lo que quieres hacer allá? ¿Por qué escribir? ¿Y cuál es lo importante de la lectura? Uh-huh. Entonces los profesores me iban preguntando, ¿y cómo empezó todo? ¿Y qué pasaba en los buses? Y bueno, yo les iba contando las 1,000 y una peripecias que íbamos viviendo. Por supuesto. Total. Entonces tú te quedaste con ¿cuántos libros para vender? Me quedé con 500 libros. ¿Cómo nos ha ido con la venta? Y hemos estado un poco flojos. Después de la publicación del libro, empecé a trabajar. Entonces, no tenía mucho tiempo para estar vendiendo mis libros. Pese a que mi papá me dijo, puedes venderlos, solo tienes que hacerte publicidad, salir. Mi mamá me decía lo mismo. Anda, sal con los libros, ve casa en casa si quieres, así. Y mamá estuvo siempre presionándome para que hagamos un lanzamiento. Y me dijo, haz un lanzamiento, haz un lanzamiento. Igual Héctor me dijo, tienes que hacer un lanzamiento. O sea, así. No me puse pilas a tiempo, entonces... No hicimos el lanzamiento hasta ahora. Muy bien, que lo vamos a hacer. Que vamos a hacer grandes cosas. ¿Cuánto cuesta el libro? El libro cuesta $10. Perfecto. ¿Saben qué? Es un libro que lo vale la pena. Les voy a contar algo. Ustedes saben que yo tengo 2 hijos en colegio y todos los meses les mandan a leer un librito, que es un libro de unas 30 hojas. Y cuesta $6. Entonces, imagínate este libro que tiene mucho más de 30 hojas en el sentido de chiquititas. Exactamente. Tú. A ver, ¿cuánto? Es que dice tú, pues. 143 hojas. Sí, él abre la página y tapa con su dedo gordito la página, exacto, pues no lo vio. Exactamente. Entonces, me parece genial que es un buen valor, es muy buen valor para la cantidad de escritos. ¿Tiene cuántos? ¿Cuántas historias tiene? Aproximadamente 24, falta una historia al final, pero son 23 escritos. Me encantó, te voy a cortar, pero me encantó este título realmente, escúchalo. Amor, gatos. Amor a los gatos. Y gatos, por amor a Dios. ¿Ya? ¿De qué se trata? Se trata de mi alergia a los gatos y mi alergia al amor. Entonces, les cuento en pocas... Tienes 17 años, ¿qué vas de alergia al amor, hombre? Si desean, les puedo leer un fragmento. Más o menos lo que digo ahí es que desde que era pequeño siempre amé los gatos. Toda la vida, me encantan. Entonces, pero soy terriblemente alérgico, entonces era como un amor utópico, era un amor platónico, entonces no podía estar cerca de un gato, los ojos se me hinchaban horrible, wow. Y era terrible. Después, con el tiempo, ya superé el tema de los gatos y fue como, bueno, ya no me voy a acercar tanto. Y lo mismo empezó a pasarme con las personas que me gustaban. Empecé a sentirme muy extraño. Como ¿se te hinchaban los ojos? No, se me hinchaba el pecho y sentía un dolor ahí extraño. Decía, no, ¿por qué? Entonces, básicamente es una metáfora de cómo me sentía cuando alguien me gustaba. ¿Has conquistado a una chica con alguno de tus escritos? No, no hasta el momento. Pero esperemos que en algún futuro... No, mentira. No es... Si tú me estás escuchando. Si tú, chica que estaba ahí escuchando esto, quisieras leer mi libro y te sientes enganchada, pues... ¡Paga $10! Oye, le quitas toda la emoción al bebé. Necesitamos plata, tenemos que ir a Japón. ¿Qué quieres, enamoramiento? ¿Cuánto necesitamos para ir a Japón? Para ir a Japón, el pasaje cuesta 1,000 y pico de dólares. Y para estar 15 días en Japón se necesitan $3,000. Estamos hablando de un valor un poco grande. De 5,000 más o menos. ¿Qué vamos a hacer esos 15 días? De hecho, tengo proyectados ir más de 15 días. Ah, ok. Lo que tengo pensado hacer es estudiar, tener un título e irme a hacer un posgrado en Japón. Ah, muy bien. Okay. Entonces, claro, al principio la idea solo era irse y ver qué pasaba, pero ahora el plan es estudiar bien como se debe, no perder más tiempo e irme después de estudiar un posgrado en Japón. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando ahorita? Por ahora no estoy estudiando, estoy también buscando una universidad. Ah, ok. ¿Pero sí estás estudiando japonés? Sí. Que es algo positivo, porque ni modo vas a ir a hacer lenguaje de señas. Exacto. Ahorita estoy en... ¿Qué sabemos de japonés? Estamos en el nivel 5. Son 5 niveles, pero el 5 es como que el primer nivel. Estamos en el nivel 5, en el capítulo 8. Y sabemos varias cosas, como por ejemplo presentarnos. Sabemos decir también tiempos y estamos aprendiendo kanji. ¿Kanji? El japonés tiene 3 tipos de escritura. Hiragana, katakana y kanji. Ya... Estoy seco. El hiragana es... para escribir todas las palabras japonesas, de origen japonés. El katakana es para las palabras que vienen de afuera, para las palabras extranjeras. Okay. Y el kanji son ideogramas que vienen de China que representan ideas. Es lo más complicado del japonés. ¡Ajá! Yo me perdí. Ya me perdí. Pero ya me perdí en qué ibas a hacer los 21 días. Pero ya, entonces, bueno, lo importante es que sabes presentarte. Exacto. Pedir comida e ir al baño. Sí. ¿Cuánto dura cada nivel, por así decirlo? A ver, ya voy 2 meses. Y más o menos cada nivel durará unos 5 meses. Okay. Ah, muy bien. Estás ahí, entonces. Así que, bueno, ¿dónde llamamos, dónde conseguimos tu libro? Facebook, ¿a dónde nos vamos? Claro, WhatsApp, lo pueden encontrar en mi página de Facebook que se llama Voy Escribiendo con V. O sea, ¿cómo decirlo? ¿Qué? Ah, es un doble sentido de la palabra escribir y ver. Ah, muy bien. Voy escribiendo la... ¿Yo qué voy a saber? Voy escribiendo con V. Ahí está, muy bien. ¿En Facebook? En Facebook, sí. Okay. O también pueden contactarme al número 099-797-1670. Ahora en español, porque lo dijiste en chino. Discúlpenme. Y estoy estudiando japonés. Vamos, otra vez. Vamos, suave. Vamos. El número es 099-797-1670. Muy perfecto. Bien, perfecto, ahí está. Entonces, lo encuentro también en su Facebook, Voy Escribiendo, recuerden, con escribiendo v. con V. Así que está el libro precioso y yo voy a llevarme un libro definitivamente. ¿Está aquí el de los supletorios? Sí, sí está. Están los dos, son dos partes. Perfecto, ya. Ese es me sirve full. Me sirve full. Así que ya saben, ayudemos a que José Gabriel se vaya a Japón, vaya a hacer su posgrado, visite esto. Y además es algo súper chévere, porque no solo te viene y te pide, o sea, apóyame con dinero, sino que además te está dando una contribución súper chévere, que son sus escritos. Creo que el primer sueño ya lo has cumplido, ya eres escritor. Muchas gracias. Esperemos que sí. Fue una noticia así, me dijeron, ¿ya eres escritor? Y yo, no, me falta mucho, pero me dijeron, ya diste el primer paso. Aquí está la prueba, hombre. Les agradezco. Se vienen muchas más. No dejes de hacerlo, sigue manteniendo esa cabeza loca de ideas. Sigue escribiendo. Sigue escribiendo de todas las cosas que te pasen, ya no estás en el colegio, pero tienes toda una vida para seguir escribiendo de cosas que pasen. Muchas gracias. Así que se vienen grandes sorpresas, quédese pendiente, por favor, de la red social, justamente de Voy Escribiendo, que vamos a sonar durísimo porque vamos a vender todos los libros para que José Gabriel se vaya a Japón. Les agradezco mucho. Fotos desde allá. Muy bien, entonces. Seguro que vamos sí. Ya entonces con la canción. ¿Quieres despedirte, decir algo más? Claro, quería decirles que nunca dejen de soñar. Los sueños son muy, muy importantes. Nos motivan a hacer lo que queramos hacer realmente. Entonces, no dejen de soñar. Siempre por esos sueños, porque el que quiere, puede. Eso. Perfecto, ahí está entonces. Nos vamos con Armada de Juguetes Fantasmas en la Casa de la Abuela, que ya se viene nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar de comida. Delicioso. Dos preguntas. Ya venimos. Tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Vamos a seguir con una entrevista súper chévere, súper delicioso, espectacular, riquísimo, porque además de nuestro invitado... Yo le vi con una caja. ¡Espírese! No sé, yo le vi con una caja, usted me va a decir, ¿qué haces acá? Así deberían todos los invitados venir, ¿ah? Con comida. Ay, Adrián, Esteban, nuestros sueños, exacto, han sido realizados. Sueños de realidad. Vamos a hablar acerca del lanzamiento del restaurante que les contábamos al inicio, justamente del programa. Se llama Nonatere, este restaurante, Nonatere. Y su chef, el que le hace la comidita deliciosa, está justamente aquí para contarnos. Así que le voy a pedir que él, con su acento, se presente, qué porque lindo, así como nosotros lo dijimos, no sí se debe pronunciar. Bien. Yo sí lo dije bien. ¿Será? Sí. Bueno, o sea, vamos a decir después. A dejar que el chef se presente tal cual y que nos cuente un poco acerca de esta delicia de comida que vamos a poder degustar desde el día de mañana que se hace la inauguración. Bienvenido. Hola chicos, benvenuti. Benvenuto io, gracias. Ciao. Ciao. Gracias por invitarme. Un honor, un placer estar aquí con ustedes. Y un saludo a todos los que nos, ¿cómo se dice? Nos oyen. Nos miran y nos miran y nos escuchan. Me presento, soy Stefano Venerucci, chef Stefano Venerucci di Nonna Tere, ristorante pizzeria italiano. Ristorante, no ristorante. Ristorante in italiano. Ristorante. Sí, lo dijo bien, él lo pronunció al inicio y pronunció bien tu nombre. Es que mis primos han vivido casi 15 años en Italia. Entonces, ¿En dónde? Fiorese. Firenze. Firenze. Firenze. Firenze. Exactamente. Aquí dicen Firenze. Florencia. Sabes que lo mismo. Tenemos algunos platos de la cultura toscana, la región donde está Firenze, y de la cultura toscana es di Firenze proprio, en el sentido que tengo la verdadera bistecca, la fiorentina. Opa. Y soy, creo que el único en todo el país que tiene este plato, más otros, ¿no? De siempre la Toscana, de Livorno, etcétera. Creo que a esta hora la gente está con hambre y mucha hambre. Y van a babear con todo lo que vamos a contar esto. Ahora. Cuéntanos un poco acerca del restaurante. ¿Lo tienes ya? ¿Vas a hacer un relanzamiento? Sí, está abierto. ¿Cómo es esta invitación para el día de mañana, de hecho? No es mañana, es el viernes. Es el viernes. La invitación... ¿Qué fecha es hoy? Hoy es miércoles. Hoy creo que es se hace programa miércoles. Yo habría jurado que era mañana. No, es el viernes a las 8 de la noche. Muy bien. Están todos invitados, está abierto al público. Viernes 5 en la San Javier y Orellana, entre 6 de diciembre uh-huh. y Coruña. Estamos justo a la paralela de la 6 de diciembre para arriba, donde está exactamente a la altura del multicentro. Ah, okay. Es súper fácil. Por la parada de la Ecovía. Exactamente. Justo. Ahí, quiero a la derecha, el semáforo subiendo por la Orellana, y la primera a la derecha, la San Javier, ahí está Nonna Tere, Quito. Perfecto. Por fin, Nonna Tere, Quito. Piensa que los otros restaurantes que yo abrí antes, yo son 7 años ya que estoy en Ecuador, casi 7, abrí 2 Nonna Tere más, uno en el Valle de Cumbayá y uno en el Valle de Sangolquí, de Los Chillos, y por fin llego a Quito con un orgullo, gracias a un amigo que se puso en sociedad, creyó en nuestra marca, y compró la franquicia en sociedad conmigo, y abrimos Nonna Tere Quito Orellana, y ya es un mes que estamos abiertos, y hicimos la preinauguración hace unos 15, 20 días, una cosa simpática, puerta cerrada, un menú fantasía de 8 platos, todo italiano, como 2 entradas, 2 primeros platos de pasta, 2 segundo plato de carne, y pescado mezclado con un sorbet para entre un pescado y una carne, y el postre, entonces 8 platos increíbles, y... Ahora hacemos la inauguración. Tenemos música en vivo, un grupo de 2 chicos italianos cantarán bailadas italianas, clásica y moderna, y un pequeño brindis de bienvenida, unas picaditas de nuestro menú para que el cliente deguste algo de la carta, y luego se puede sentar, seguir escuchando la música en vivo y comer platos de la carta. Tengo un menú gigantesco, me olvidé de traerle. Porque no quería hacerle babear demasiado. ¿Cuántos platos son, más o menos, que tienes en el menú ahorita? La verdad lo estoy reduciendo porque me volví loco. Todos mis amigos se me dicen, tú estás loco. Hicimos como 98, 96 platos, algo así. Cierto. Considerando las pizzas también. Sí, son bastante. Complicadísimo. Viene una mesa de 20 personas, te piden 20 platos sí o sí diferentes porque quieren probar todo. Ahí sí se complica un poco el tema del servicio. Y como nosotros queremos un servicio en un lugar rústico, porque nuestro concepto es madera, hierro, chimenea, tradicional, super tradicional, una clásica trattoria, ¿no? Yo vengo del campo, porque en Amaguaña estábamos a los pies del Pasto Choa, en una quinta, entonces nuestro concepto casi nace de ahí, fue el primer agriturismo italiano en Ecuador. Lindo. Entonces nos mudamos de la ciudad, del campo a la ciudad, quiero mantener el mismo concepto. Por supuesto. Pero... Aunque es así, descomplicado, fresco, easy, como dicen aquí, decidimos de dar un servicio 7 estrellas. Okay. Sin manteles, porque flambeamos las mesas. Somos el primer y único, creo, sitio donde te recibimos con el fuego. Ponemos alcohol etílico en la mesa, la inflameamos, se desinfecta, un pequeño show al cliente, la mesa se queda caliente y es una bienvenida un poco diferente, ¿no? ¡Wow! ¡Lindísimo! Y lindísimo. Entonces, sin manteles, uno lo ve como un restaurante no de lujo, pero la atención es de estrella. El mesero se presenta, dice su nombre, soy su mesero para la noche de hoy. ¡Lindísimo! Entonces... el servicio, la atención es, para mi punto de vista, yo digo 7 estrellas, no 5. Típico aunque... restaurante italiano que se ve en las películas. Sí, música italiana, su profundo. Lo siento, pero me parece tan romántico. El clásico romanticismo italiano. Sí. Tengo muchísimas parejitas que vienen a caritas enamorados, comiendo, compartiendo los platos. Tengo un postre especial, si quieres luego te cuento. En invención mía, estuvimos en televisión algunas veces con este postre, en honor de Shakespeare. Luego le cuento. Wow, sí, es Shakespeare, algo medio prohibido, ¿no? Uy, ¿es radial? Sí, sí se puede decir en radio, no hay problema. Y... ¿por qué se llama Nonna Tere? Nonna es abuela. Uh-huh. Tere es Teresa. Entonces, la abuela Tere. Mi mamá se llama así, que es abuela. Y mi abuela se llamaba Teresa. Y mi tatarabuela también se llama Teresa. Es la tradición. Entonces, en honor de ellas, que son las que me enseñaron la verdadera cultura gastronómica, culinaria, italiana, decidí de llamar así el restaurante. Increíble. Yo me gradué allá en Italia, luego me gradué de nuevo en Ecuador como gastrónomo. Okay. Y las recetas originales, más bonitas, más verdaderas, son las de la casa. Por supuesto. Tú aquí cuando quieres comer algo rico, ¿dónde vas? A la casa. Donde la abuela. Así que este nace el concepto. Y tenemos hace 6 años. El sazón de la abuela. O sea, sí, claro. Tenemos completamente. Y te digo una cosa. Quería hacer una sorpresa, pero ya, lo decimos. Ya, estamos aquí. Mi mamá, la Nonna Tere, la verdadera Nonna Tere, llegó el lunes. Qué bacán. Está aquí por 3 meses acompañándonos. Súper. Y va a estar en la inauguración. Bien. Entonces presentaremos... La Nonna Tere de verdad. La Nonna Tere está aquí y entró en cocina. Te digo, muy bien. Está hecho todo entonces. No te digo las... ¿Tú puedes decir una mala palabra? No. No, malas palabras. Los gritos que lanzó todo el mundo. Me imagino. Porque ella quiere que la receta sea auténtica, original. Nosotros nos vantamos que tenemos las recetas antiguas. Y tengo recetas del 1246, del 1500, 1820... Y cada plato viene de la región misma de donde nace el plato, emplatado y servido exactamente así, con la receta antigua. Y es único, de verdad. ¿Se te ha hecho un poco complicado el tema de los ingredientes aquí en el Ecuador? Sí, lastimosamente sí, pero algunos los importamos. Ah, ok. Tengo un amigo que viaja cada 15 días a Italia con maleta y obviamente me cobra $20 el kilo más por producto, porque la maleta pesa. Pero me trae producto italiano, así vale todo. Lo vale. Y otro producto lo producimos nosotros aquí. Por ejemplo, un amigo Sergio, lo saludo, Sergio Pagnozzi, tiene Il Pomodoro, una marca, se llama Il Pomodoro, el tomate. Sí, y él trajo al tiempo semilla de tomate San Marzano, sembró aquí y ahora cosecha alrededor de 500, 700 kilos semanales de tomate italiano de verdad. Y es buenísimo y con esto nosotros hacemos nuestra pizza. Que luego probarás que aquí está. Que ahí está, nos trae una pizza deliciosa. Tenemos dos preguntas que no queríamos que se nos pase. ¿Cuál es el secreto, si se puede decir, espero, de la masa de la pizza? ¿Para qué quede una masa así de deliciosa? No, para mí no hay secretos. Yo lo digo siempre en todas mis entrevistas. La masa tiene que leudar por lo menos 48, 72 horas al frío. Para que en esta manera la levadura muere, resulta mucho más liviana y digerible la masa. Y esta es nuestra técnica. La masa se estira bien, no con el mattarello, con el rodillo. Okay. Se estira a mano para que la levadura vaya en los bordes. Así que no leuda en el medio, leuda solo el borde. Y se sale la verdadera pizza italiana, romana o napolitana, ¿no? Y este es el secreto de la masa. En el leudamiento está entonces el secreto de la masa. Perfecto. Ajá. Ya. Yo, esa era mi pregunta que tenía desde que iniciamos el programa. Bueno, los ingredientes hacen su diferencia, ¿no? Y mi pregunta va por esto. Vamos a cambiarla, Adri. El fideo. Ay, me acuchillaste. La pasta. El fideo, déjala a los chinos. La pasta. La pasta. Se elabora con nos comentaban con especias, ¿le podías poner varias cosas adentro o no? Sí, la verdadera pasta italiana nace en el 1246. Es una historia que me gusta contar porque hacemos un pequeño ritual muy simpático. Además, gracias por la pregunta, porque es algo súper simpático lo que hacemos. Llegamos a la mesa, cuando un cliente me pide, te hago un ejemplo, un pappardelle funghi, un tagliatelle a la bolognesa, ¿no?, a ragù, y un ravioli, una lasaña, que son toda pasta fresca. Nosotros hacemos la pasta fresca hecha a mano al momento. Wow. Y la hacemos al momento, salimos con la masa en mano y la presentamos al cliente. Wow. Esta señora, bienvenida a Nonatere, esta es la masa italiana con la receta antigua de la región Emilia-Romagna del 1246. Nace en la ciudad de Bolonia con mucho huevo, porque el campesino que necesitaba para trabajar la tierra necesitaba proteína, energía. Entonces, un kilo de harina, 10 huevos. Wow. Nada más. Pero harina de sémola. Si quiere puede mezclarla con un poco de harina blanca de Castilla, normal, pero la harina de sémola tiene una textura completamente diferente. Yeah. Los huevos le dan una textura clásica amarilla de verdad. Uh-huh. Y la pasta, como es de sémola, es rugosa, se chupa la salsa. Y en la boca no resulta babosa, no desliza la salsa, no desliza bien. Uh-huh. Y es una textura, una experiencia diferente, completamente diferente la boca. Wow. Entonces todo este proceso hace que, creo que somos los únicos en el país a tener el verdadero plato italiano. ¿Quieres comer una buena pasta italiana? Vieni da Nonatere. ¡Vamos! Nosotros vamos a ir definitivamente, amamos la comida, amamos este tipo de comida también, así que ha sido una entrevista espectacular. Te pido que por favor hagas la invitación para que la gente pueda visitarte el día viernes y deguste todas estas delicias que salen de tu mente, de tu tradición, de tus manos. Y de la nona. Amigos, les invito a todos el viernes noche, desde las 8, el viernes 5, a San Javier y Orellana, entre 6 de diciembre y Coruña, a Nonatere, restaurante, pizzería italiano, Orellana. Perfecto, ahí está la invitación para que ustedes puedan degustar todas estas delicias de las que nos ha contado el día hoy el chef Stefano Venerucci. Y sabes que tenemos una cosa particular los miércoles, ¿no? Hoy es miércoles. De hecho, yo me volé del restaurante dejando el restaurante lleno en manos de los chicos, porque el miércoles noche tenemos siempre, desde hoy, todos los miércoles, All You Can Eat Pizza. ¡Upa! Uy. Ajá. Y por gracias. Eso te dije que la pizza que traje para que pruebe algo nuevo. Ah, perfectísimo. Están pedacitos divididos de diferentes sabores porque estamos con All You Can Eat. All You Can Eat nuestro es un poco particular. Cobramos $10.99 por persona. Y toda la pizza que puede comer, ¿no? Como dice la palabra, pero es un giro pizza típico italiano. En Italia se hace el giro pizza, el giro pizza. Significa que las pizzas giran por las mesas, cada rato sale una pizza diferente de la cocina y se pasa un pedazo al cliente, prima de un tipo, luego de otro, luego de otro, y está un semáforo verde y rojo en la mesa. Cuando el cliente no puede más, gira el semáforo en rojo y el mesero sabe que ya no le pasa más pizza. Wow. Si está el verde, sigue sacando pizza de diferentes sabores. Nos fuimos. El próximo miércoles no vamos a hacer programa. El próximo miércoles hacemos programa desde allá, ¿ya? ¿De qué? Ya, de las 7 de la mañana, de la tarde, perdón, hasta el cierre, que el miércoles del 10, son las 10 de la noche, pero van a ser de la cantidad de gente que tenemos, van a ser hasta las 11, medianoche. El próximo miércoles tenemos programa desde allá. Autorización para hacer programa desde allá y nos vengan todos. De una. Nos divertimos mucho allá. Perfectísimo. Muchísimas gracias por venir, por contarnos estas cosas tan chéveres, tan lindas, tan de corazón, tan de familia, que nos gusta muchísimo. Totalmente. Muchísimas gracias a ustedes para invitarme. Gracias. Nos vemos entonces el próximo miércoles desde la pizzería, desde el restaurante Nonatere. Vamos a estar ahí felices comiendo. Nadie me aplasta ese botón rojo. Nadie. Que tengan una excelente noche. Nos vamos, que el Javi ya está listísimo para hacer programa. Javi, desde allá. Javi, estás invitado. Cae. Desde allá. Sin ningún problema. Que tengan una excelente noche. Esto fue Una Noche Contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Mi nombre es Esteban Ruiz. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazote gigante para todos. Chao, chao. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.